traerles las felicitaciones a los dirigentes del club por esta importante obra, este logro para el municipio, para el Estado. Cada vez que el Estado apoya a una institución, como se lo hizo en aquella oportunidad, como bien recordaba Cristian, el intendente Elio Ceseberri, con este magnífico predio, es muy importante que el trabajo que siga se haga y se haga bien, que se le haya agregado valor a las instalaciones, que se lo haya abierto a la comunidad y que cumpla la función social que esperamos que cumplan todas las instituciones intermedias. Esto es abrir a la comunidad, darle la comunitaria, asumir el rol frente a la niñez, frente a los más vulnerables, y que el deporte cumpla con esta función social y esta función de inclusión social de nuestros pibes. Así que simplemente felicitarlos, alentarlos para seguir en este camino, y sepan que contienen todo el apoyo del intendente y del municipio. Así que muchas gracias.